estás? Te saludo nuevamente después de una prolongada ausencia en razón de problemas de salud. Estuve enfermo por 9 días y después de 9 días comencé ya a retomar mis actividades el día de ayer y ya estoy de vuelta hoy en el micrófono. Extrañaba estar con ustedes compartiendo diferentes reflexiones y puntos de vista acerca de nuestra fe católica. Gracias a Dios que ya estoy aquí. Muchas gracias a todas las personas que generosamente me enviaron mensajes de aliento y de confort y que también estuvieron rezando y estuvieron al pendiente de tantos días de enfermedad. Gracias a Dios es que creo que ya salí. Todavía me siento un poco debilitado, pero creo que ya con energía suficiente para poder estar aquí de nuevo. Y en todo este tiempo de ausencia han sucedido tantas cosas de las cuales me hubiera gustado hablar con profundidad. Y bueno, que tal vez sea difícil, pero quisiera hacer un pequeño recuento del temario que hubiera cubierto con detalle si hubiera podido estar aquí con ustedes todos los días ya. Pero bueno, simplemente para mencionar, lo primero, una noticia verdaderamente trágica que no me gustó para nada, y fue el hecho de que en la solemnidad de Corpus Christi, que coincidió en Estados Unidos y en varios países también con el Día del Padre, bueno, pues si es una solemnidad, se celebra la solemnidad, no es la misa del Día del Padre. De hecho, no hay una misa para el Día del Padre, así como no hay una misa para el Día de la Madre. Entonces, siendo una solemnidad y siendo la solemnidad de Corpus Christi, lógicamente que la homilía tiene que estar centrada en el cuerpo y la sangre del Señor, no en otra cosa. Sin embargo, en una parroquia en la arquidiócesis de Chicago, el párroco tuvo a bien mejor celebrar la misa por los papás. Y pues en lugar de decir la homilía, de predicar la homilía como tiene forzosamente que hacerlo él, porque así lo prescribe el Código de Derecho Canónico, ¿no?, invitó a dos papás para que ellos hicieran una reflexión, para que ellos predicaran la homilía. Dos papás, y para acabarla de complicar, eran dos papás que viven juntos y que tienen hijos adoptados. Entonces, pues bueno, que en esta parroquia, en la arquidiócesis de Chicago, salieron con una homilía LGBT en plena solemnidad de Corpus Christi, y la pregunta es, ¿qué pasa por la cabeza de este párroco? ¿Qué pasa por la cabeza de los fieles que se lo permitieron? ¿Y qué pasa también en la arquidiócesis de Chicago, que tranquilamente lo permitieron y que no han querido decir nada al respecto, después de haber sido ya cuestionados por esta razón? Otra noticia que es importante, y que esta es una buena noticia definitivamente, es la anulación del derecho al aborto en Estados Unidos, la anulación de la resolución Roe contra Wade, aquella resolución legal que había dictaminado que la Constitución de Estados Unidos protegía la libertad de una mujer embarazada de optar por un aborto sin restricciones gubernamentales excesivas. Dicho de otra forma, y sin entrar en todos los tecnicismos legales, lo que esta resolución indicaba era que era un derecho constitucional abortar. Sin embargo, y gracias a Dios y después de muchísimos años de esfuerzo y de oración, este pasado 24 de junio, en el caso Dobbs contra Jackson Women's Health Organization, con 6 votos a favor y 3 en contra, se dictaminó que en realidad la Constitución de Estados Unidos no hace ninguna referencia al aborto y ninguno de sus artículos protege implícitamente este derecho, por lo que el caso Roe contra Wade debe ser anulado. Y de esta manera se reconoce que nadie tiene derecho, y menos derecho constitucional, a abortar, lo que en consecuencia provocó que en varios estados, en los cuales se estaba en contra del aborto, pues se prohibiera el aborto. En muchos estados liberales se sigue permitiendo. Pero esto definitivamente fue una gran noticia para todos los bebés que dejarán de ser asesinados en el vientre de sus madres, por supuesto. Esto tiene implicaciones múltiples. Y este no es el espacio ni tenemos el tiempo para analizarlas. Sin embargo, algo que vemos que sucede con mucha tristeza es que siendo que a partir de esa fecha en muchos estados ya no está autorizado legalmente el aborto, pues entonces hay empresas que lo que han decidido es que si una de sus empleadas desea abortar, le van a pagar el viaje, le van a pagar el hotel y le van a pagar el aborto, todo este viaje, a un estado donde esté autorizado el aborto legalmente. Entre esas empresas hay una que está teniendo últimamente pésima fama, Walt Disney Company. Ya vimos lo que pasó con aquella película de Buzz Lightyear, no vamos a entrar en ese tema. Sin embargo, Walt Disney Company es una de las empresas que en respuesta a esta anulación de Roe contra Wade anunció que le va a pagar a sus empleadas que deseen abortar el viaje, el hotel y el procedimiento a algún estado donde sea legal el aborto todavía. Y me llamó muchísimo la atención después de esto que un grupo que se dedica a la evangelización, a la catequesis infantil y que organiza diferentes campamentos, pues está anunciando unos campamentos próximos y la publicidad que diseñaron para anunciar sus próximos campamentos, estos del movimiento de pandillas de la amistad en concreto, un grupo que funciona en la diócesis de Ciudad Valles en San Luis Potosí, en México. Bueno, pues la publicidad que ellos diseñaron contiene personajes de Disney, un monstruo azul con unos cuernos y una niña con colitas, que yo creo que es su compañera. La verdad no conozco esa película, sé que es una película de Disney. Esto me llama la atención porque si se trata de un campamento católico y es un evento o son retiros o campamentos que están organizados por una organización católica, ¿qué tienen que estar haciendo publicidad empleando motivos que no son religiosos? ¿Por qué no aparece ninguna imagen religiosa en su publicidad? Pero por el contrario, echan mano de personajes que son producidos, que son diseñados, que pertenecen a una compañía que actualmente tiene una calidad moral bastante cuestionable. En consecuencia, dado que yo vi la publicidad promovida por la diócesis de Ciudad Valle y que este grupo, en concreto del Movimiento de Pandillas de la Amistad, es un grupo que trabaja en la catedral de la diócesis de Ciudad Valles, yo le pregunté tanto a la diócesis como a los organizadores o coordinadores de este movimiento, en respuesta a su publicidad que dejaron en Facebook, lo siguiente: ¿por qué promover un retiro católico sin emplear imágenes sacras y por el contrario empleando personajes de Disney? Y dos, dada la cuestionable calidad moral manifiesta actualmente por parte de The Walt Disney Company, promoción de la agenda LGTB a través de sus películas, prohibición a los empleados de sus parques de diversiones a referirse más a damas y caballeros y a niños y niñas, y su reciente anuncio de que pagarán el viaje a sus empleadas que desean abortar para que viajen a estados donde el aborto sigue estando permitido, ¿les parece a ustedes que este cartel es la forma correcta de atraer niños a un retiro católico? Porque eso sí, les piden que tengan su certificado de bautismo y de primera comunión. Entonces, me parece totalmente incoherente. ¿A qué se debe que empleen estas imágenes? ¿A qué se debe que no empleen imágenes religiosas? ¿A qué se debe que mejor empleen imágenes de Disney para traer niños a un campamento que es católico y además otra vez personajes que pertenecen a esta compañía con estas acciones y decisiones moralmente cuestionables? A la fecha no he recibido respuesta ni de Pandillas de la Amistad en la diócesis de Ciudad Valles, ni tampoco de la diócesis de Ciudad Valles. ¿Por qué no quieren responder? Ellos sabrán. Pero definitivamente esa no es la forma correcta ni de evangelizar, ni de catequizar, ni de atraer niños a un campamento católico. Y honestamente, si fuera yo papá, no los enviaba. Y menos si no me dan una explicación a ese respecto. Además, tan fácil que es diseñar un cartel bonito empleando imágenes religiosas, atractiva para los niños y todo. Es cuestión de pensarle tantito y no salirse por soluciones fáciles que de raíz son totalmente equivocadas. Bueno, otra consecuencia de esta anulación del derecho al aborto en Estados Unidos es que si bien tiene muy contentos, por supuesto, a todos los católicos y también a muchos otros cristianos que están a favor de la vida, es que esto ha desatado la ira, la cólera, el resentimiento, el encono de muchas personas que están a favor del aborto y que en represalia se han dedicado a agredir a instituciones católicas y a iglesias mismas. Y a mí me ha llenado de enojo, no de tristeza, me ha llenado de enojo, y es un enojo legítimo, porque no es la ira pecaminosa, es simplemente la ira que es producto de la injusticia. Porque resulta que en una parroquia, y no es la única, hay más parroquias que han sido agredidas, pero esta es de donde tengo más información, además de que me toca más de cerca por algo que te voy a contar en un momento. Bueno, pues resulta que en la parroquia de Santa Luisa, en Bellevue es uno de los suburbios de Seattle, Pues tranquilamente, tranquilamente, un sujeto de 30 años fue y con pintura de spray pintarrajeó todo tipo de ataques, todo tipo de vulgaridades en las paredes de las instalaciones. Es una parroquia que tiene también su escuela. Afortunadamente se estaba pavimentando en la zona de entrada al estacionamiento, algo así, entonces no había tanto acceso a todas las instalaciones, pero este patán, por donde pudo, pintarrajeó incluso una imagen de la Virgen de Satanudos, tranquilamente la pintó con el spray, y después con una piedra rompió dos puertas de vidrio. Uno de los empleados de la parroquia lo confrontó, entonces lo agredió, le arrojó una roca. Afortunadamente pudo esquivar la roca, este sujeto se fue, pero pudieron llamar a la policía y la policía lo detuvo. Ya este sujeto salió lastimado de esta persecución, entonces estaba en el hospital, no sé si ya salió del hospital, pero por lo pronto estaba hospitalizado y después de ahí será recluido y los cargos que se le hacen son de crímenes de odio y también de asalto con violencia, porque pues agredió físicamente a una persona aunque no la haya lastimado. Imagínate que una persona estaba en la capilla de adoración, es una parroquia que está estrenando capilla de adoración perpetua, una persona estaba feliz de la vida orando en la capilla de adoración perpetua cuando comienza a suceder todo esto por fuera, lógicamente la persona se asustó. Esto es verdaderamente terrible, es verdaderamente terrible. Un par de semanas antes tuve yo la bendición de conversar con el padre Gary Sender, que es el párroco de esta parroquia de Santa Luisa. Coincidió que fuimos convidados a una fiesta de graduación universitaria. Ahí coincidimos y pues estuvimos platicando, poniéndonos al día, comiendo tacos, felices de la vida, y ve cómo son las cosas que un par de semanas después sucede esto. Entonces es terrible la violencia que se está desatando contra los católicos, que realmente lo que hemos hecho es promover la vida. Si te fijas, nuestra postura es positiva. Nosotros no nos decimos antiaborto, nos decimos pro vida. Pro vida, estamos a favor de la vida, lo que hacemos es defender la vida, lo que hacemos es promover la vida. No estamos necesariamente en contra de, estamos bien promoviendo la vida, defendiendo la vida, es lo que estamos haciendo. Y hay gente que esto lo entiende como que estamos en su contra, cuando no estamos en contra de nadie, lo que queremos es defender la vida desde el principio, porque si no tiene nadie derecho a vivir, pues entonces ninguno de los derechos tienen ya sentido. Así que verdaderamente lamentable. Y sí, lo que yo considero, y se lo comenté también al padre Gary, por supuesto, la Iglesia Católica de Seattle sabrá lo que hace, pero si fuera yo, realmente dejaba caer todo el peso de la ley sobre este barbaján, porque claro, tenemos que orar por él, y aún con el enojo hay que rezar por él, porque una persona que procede de esa forma definitivamente tiene un corazón retacado de odio, retacado de resentimiento, quién sabe contra quién. Y pues hay que rezar para que supere esos sentimientos, pero definitivamente se tiene que dejar caer todo el rigor de la ley sobre estas personas. ¿Por qué? Porque se está haciendo un patrón y se puede crear un precedente para un lado o para el otro. Y si caemos en un exceso de misericordia en el sentido de no, bueno, pues vamos a retirar los cargos porque pues pobrecito es un hijo de Dios, hay que comprender, hay que rezar por él, entonces más se van a armar de valor para seguir haciendo este tipo de ataques sabiendo que va a haber impunidad, sabiendo que la iglesia no va a tomar medidas. Creo que esa no sería la medida correcta, pero bueno, ya veremos qué deciden nuestras autoridades eclesiásticas aquí en la arquidiócesis. Sí considero que en justicia deben pagar por sus delitos. Además, una persona así, si se la dejara suelta, es claramente una persona peligrosa, que no solamente no tiene reparo ya en respetar lo sagrado, sino que además no tiene reparo en agredir a una persona, como sucedió en este caso, que le arrojó una piedra que, gracias a Dios, no le atinó. Así que bueno, vamos a ver qué sucede, pero pues creo yo que esto es apenas el principio de una serie de ataques que vamos a estar enfrentando en la Iglesia Católica. Tenemos que rezar mucho porque la cordura prevalezca, por la que la gente comprenda, la gente que no coincide con nuestra forma de pensar, de menos que comprenda y que respete. Tenemos que orar mucho y pues también tomar nuestras precauciones. En fin, pues que relacionado con la parroquia de Santa Luisa en Bellevue, ahora te menciono algo muy importante con el último tema que quiero mencionar simplemente sin desarrollar, que es esta publicación de la Carta Apostólica Desiderio Desideravi del Papa Francisco, una carta que se enfoca en la formación litúrgica, en la necesidad de la formación litúrgica de sacerdotes y de laicos. A mí esto, pues lógicamente es un tema que me apasiona. En mi aportación al sínodo, es en lo que me centré, la recomendación personal que hice con más énfasis. Hice diferentes, pero la principal que hice fue precisamente el dar a los seminaristas una sólida y exhaustiva formación litúrgica, y no solamente a los seminaristas, sino también a los sacerdotes, seguir dándoles una detallada y exhaustiva formación continua en materia litúrgica a lo largo de toda su vida sacerdotal. Esa fue mi recomendación para el Santo Padre a través del sínodo, y claro, ¿quién soy yo para decirle al Santo Padre nada? Y lógicamente que lo tiene más que nadie en su radar, y por eso es por lo que escribe esta carta apostólica de Desiderio Desideravi, por supuesto, mucho tiempo antes de que le vaya a llegar mi recomendación, que bueno, con esto del sínodo, después de filtro tras filtro tras filtro, imagínate, filtro parroquial, filtro diocesano, filtro nacional, pues lo que le va a llegar al Papa realmente será pues muy poquito, ¿verdad? No le llegarán mis palabras tal cual, pero bueno, como sea, él sabe de qué se trata esto y escribió esta carta apostólica de Desiderio Desideravi. Ya iremos comentándola aquí en Semillas para la Vida. Y está al pendiente porque la próxima semana, con mi querido amigo Eduardo Acosta, también ya sabes, especialista en liturgia, vamos a hacer un programa en vivo para reflexionar sobre la Desiderio Desideravi, y va a ser un programa en vivo en el que daremos también espacio para tus preguntas. Así que está, por favor, al pendiente. Y bueno, el Papa nos resalta la necesidad de la formación litúrgica, y volviendo a la parroquia de Santa Luisa y aquella plática que tuve al calor de los tacos con mi querido amigo el padre Gary Sender, su párroco, bueno, pues ¿qué crees? Que el próximo sábado 10 de septiembre en esa parroquia en Santa Luisa en Bellevue voy a presentar por segunda vez la Masterclass, la Santa Misa como nunca te la habían explicado. Imagínate 5 horas de formación litúrgica para desaprender lo que has aprendido mal en materia litúrgica, aprender correctamente lo que la Iglesia sí enseña y lo que la Iglesia sí prescribe en materia litúrgica, y todo esto con el fin de que tu participación en la Santa Misa sea verdaderamente consciente, verdaderamente activa y verdaderamente fructuosa. Sábado 10 de septiembre, una clase solo para mayores de 14 años, pues aquí están los detalles, y como se vaya acercando la fecha lo enfatizaré para que nos acompañes. Como ves, mucho que ha sucedido en este tiempo que he estado ausente, gracias a Dios estoy de vuelta, quiera Dios que no recaiga para que podamos aquí seguir conversando en todos nuestros diferentes programas. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.